Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Bueno, hoy es domingo 24 de febrero y no suelo grabar mucho los domingos, pero hay un tema que se me ha ocurrido que podía contaros y que quizá os interese, ¿no? Ayer sábado, pues, fue un día muy guay. Vino familia, amigos, pasamos un día entero juntos y, pues, mi familia tenía una sorpresa para mí y la sorpresa era ir a un escape room. Probablemente muchos de vosotros conoceréis el escape room básicamente porque en la serie Big Bang Theory, pues los protagonistas de la serie deciden ir a un escape room que básicamente es una especie de habitación temática con una serie de acertijos en los cuales está una clave para salir de la habitación antes de una hora. Es un tipo de juego que comenzó en Japón, en Silicon Valley, que se sistematizó un poco en Budapest, al que se considera un poco el país de origen de las escape room. La idea es que durante una hora vas a estar encerrado en una habitación o una casa, un pequeño apartamento, y se te van a plantear una serie de juegos. Juegos, enigmas, puzzles, acertijos. Por lo visto, en el estilo de escape room húngaro, todo gira en torno a los candados que tienen combinaciones numéricas y cajas fuertes. En nuestro caso, el juego iba por ahí, ¿no? Es decir, había una historia de fondo, la historia de un crimen, una niña asesinada y desaparecida. De hecho, al principio, pues, una guía te ponen antecedentes y nos ponen un vídeo donde cuentan un poco una especie de caso de niña desaparecida y de casa encantada, ¿no? La guía es la que te introduce en el juego, te explica un poco. Y aunque nuestro equipo, que eran mis cuñados y yo, y mi esposa, vamos, y yo, estábamos encerrados, nos manteníamos en comunicación puntualmente con la guía por medio de un walkie-talkie. Teóricamente nos daban hasta un máximo de 6 pistas para ayudarnos con la resolución de los enigmas. Y bueno, entrábamos en una habitación cerrada, donde había muebles, ¿no? Y nos animaban a explorar la habitación, incluso a mover los muebles. Eso sí, decían, hombre, pensad que esto está hecho para que no haya que hacer una actividad física fuerte. Si un niño de 5 años puede mover el mueble, vosotros lo podéis mover. Nos dejaron encerrados en la habitación, nos pidieron que dejáramos chalecos y móviles en una caja y que no los utilizáramos. También nos dijeron que por temas de propiedad intelectual, pues no podíamos hacer fotos. Y lo entendimos, ¿no? La verdad es que lo divertido del juego es jugar con un grupo de amigos, donde hay buen rollo, porque jugar con desconocidos sería un poco violento. Bueno, sería bastante violento. En la primera habitación, pues había elementos, ¿no? Muebles, un papel y un boli, porque nos animaban a tomar notas para solucionar los acertijos. Una cartulina con un mensaje extraño, un ojo, la cartulina se doblaba y era un poco raro, ¿no? Y bueno, poco a poco, conforme fuimos resolviendo los acertijos, pues a veces en la solución del acertijo eran una clave de 3 números, los candados tenían 3 números, y nos permitían abrir puertas o abrir cajas que a su vez contenían nuevos acertijos. A su vez había cajas fuertes. Las cajas fuertes tenían combinaciones más largas y teníamos que resolver acertijos más complicados. Además, pasa una cosa. Como tiene esto bastante éxito, nosotros entramos en un juego que tenía el nivel de dificultad mayor, porque los niveles de dificultad básicos, por lo visto, estaban cogidos a la hora a la que nosotros queríamos jugar, y así que fuimos al difícil. Cuando le dijimos a nuestra guía que era nuestra primera experiencia en un escape room, se quedó un poco en plan, en fin, y vais al difícil. Bueno, la verdad es que fue muy divertido. Algunos enigmas yo pensé que no íbamos a ser capaces. Nos ayudaron en dos ocasiones, nos dieron dos pistas y fuimos descubriendo, conforme avanzábamos, que podíamos entrar a más habitaciones, a habitaciones ocultas, con puertas falsas. Entonces era muy divertido, ¿no? Porque te animaban a explorar, a registrar, a abrir cajones, a mirar en los espejos, a... Bueno, incluso había un ordenador con Linux, que por cierto, también los ordenadores que había en la oficinita de entrada, yo me di cuenta que había una distribución de Linux, pues era una distribución de estas ligeras, de escritorio ligero de Linux. Y había un ordenador y había varias pantallas. En las pantallas se nos daban a veces instrucciones. Encended el ordenador, encendimos el ordenador. Y al encender el ordenador, que era un ordenador de estos antiguos, había dos cosas. Un icono, que era un acceso directo, ponía webcam.exe, que daba acceso a una webcam que estaba en otra habitación y teníamos que movernos en una caja oculta y al final había una clave. Y luego había un fichero comprimido que cuando lo querías descomprimir te pedía una clave. No sé, bueno, ahí había una parte un poco de friquismo, ¿no? En cuanto a eso. Al final conseguimos salir de la habitación cuando faltaban 4 minutos, que fue una cosa ahí un poquito tensa. No voy a comentaros detalles del juego porque yo creo que, aunque no sabría deciros la calle donde era el escape room, tampoco quiero desvelaros entresijos del juego. Lo que sí es cierto es que fue una experiencia muy, muy divertida y una tarde que pasamos la mar de a gusto. Luego nos fuimos a cenar y durante la cena pues comentábamos cosas que habían pasado, cosas divertidas. Y creo que es una propuesta de ocio muy, muy guay, ¿no? Si tenéis la opción de ir a un escape room y os lo podéis permitir, pues os animo a hacerlo. Bueno, yo dentro de poco voy a Sevilla a dar 5 charlas. Y una de las charlas que voy a dar es un taller que voy a dar en 2 sesiones sobre redes sociales. Lo voy a dar en el entorno pues, de la iglesia, de las iglesias evangélicas de Sevilla. Daré charlas a jóvenes, pero luego voy a hablar un taller de un poco cómo poder aprovechar las redes sociales. Y lo digo, todo esto lo digo porque... Pues lo digo básicamente porque esto me tiene a mí bastante ocupado. O sea, desde hace un par de meses voy de cráneo preparando charlas. Son 5 sesiones las que voy a tener. 5 sesiones. 5 charlas que voy a dar. Más la época de trabajo intenso. Con lo cual estoy un poco despistadillo. Sin embargo, estoy haciendo bastantes vídeos que los podéis ver en YouTube. Y tan solo esta semana creo que han sido 2 vídeos los que he subido. Estoy cogiendo mucho el coche. Me estoy desplazando por... Además, me está tocando ir a distintos pueblos. Hoyos de Manzanares, Cabanillas del Campo en Guadalajara, un polígono industrial en Collado Villalba. Y la verdad que me ha dado bastante alegría porque son pueblos, en cierto sentido, remotos, pueblos donde hubiera sido muy difícil, pero muy difícil ir en transporte público y me está permitiendo pues sacarle partido a ese carnet de conducir y a una dashcam. He hablado un poco de la dashcam en los vídeos, pero puedo hablaros un poquito más aquí y de hecho... En los enlaces y en las notas del podcast os voy a poner un enlace de compra, por supuesto patrocinado, para que podáis ver y si queréis comprar la dashcam, que es la que yo llevo en mi coche. Una dashcam es una cámara de vídeo. Una cámara de vídeo específica para vehículos. Muchos de vosotros habéis visto muchos vídeos de YouTube de rusos, que se ve que los rusos tienen una cámara de este tipo, grabando continuamente vídeo en sus coches. Claro, imaginar que en España todos los vehículos, o sea, todos los que tenemos vehículo, estuviéramos cada vez que cogemos el coche grabando vídeos. Pues eso nos permitiría subir a YouTube cantidad de momentos de todo tipo, desde accidentes, gente haciendo barbaridades, pues lo que ocurrió cuando hubo un cometa en Rusia. Un cometa que en mitad del día pues recorrió el firmamento y se estrelló en el campo, y mucha gente lo pudo grabar con su dashcam. Un evento de ese tipo, como no te pille en ese momento con el móvil grabando, y eso no suele ocurrir, pues podría pasar desapercibido, pero el coche que está grabando. Bueno, la verdad es que la cámara vale muy poco dinero. Yo no sé si me costó menos de 30 euros. La cámara viene con un cable que se conecta al mechero del coche y no necesitas encenderla. Simplemente pones con la ventosa en el parabrisas la cámara, la conectas al mechero y en el momento que arrancas y el mechero manda energía eléctrica a la cámara se pone a grabar ella sola. La cámara graba fragmentos de vídeos de 3, 5, 15 minutos y los graba continuamente. ¿Qué permite eso? Pues eso lo que permite es una grabación ininterrumpida. Es decir, si la tarjeta de memoria, la tarjeta micro SD de memoria que va insertada, la dashcam, se llena, se van borrando los vídeos, los clips de vídeo más antiguos y se van reemplazando por clips de vídeo más nuevos. Con lo cual, en cierto sentido, la tarjeta siempre está llena, pero está llena con los vídeos más recientes. ¿Y por qué tengo una cámara de ese tipo en mi vehículo? Bueno, la verdad es que no lo pensé tanto en el asunto, pues por ejemplo, si hubiera un accidente, pues para demostrar mi inocencia a la compañía de seguro, que inevitablemente pues eso tiene su utilidad, o si yo fuera testigo de un crimen, es decir, pues mira, este tío ha atropellado a este pobre hombre o esta pobre mujer y aquí está el vídeo. Eso para mí, bueno, para mí es una motivación suficiente, pero hay otra motivación menos noble y mucho más egoísta, que es el hecho de poder tener una cámara de vídeo y poder pues subir esos vídeos a YouTube. Uno de los vídeos que subí a YouTube, que fue cuando Cabanillas del Campo, pues hice una cosa, y es que cogí, aprovechando todo el metraje de vídeo que tengo, pues puse un podcast y lo inserté mientras se van viendo las imágenes de vídeo, pues mientras yo voy conduciendo yendo a mi destino de trabajo. Y eso la verdad es que está bastante guay. Me considero que es un chisme bien invertido y lo disfruto, y además es cómodo de comer, lo llevo de poner. Lo llevo en la guantera del coche y siempre voy grabando vídeo. Bueno, hablando de este fin de semana que estuvieron mis cuñados, pues una de las cosas que pudimos hacer, que fue una comodidad que le gustó mucho, sobre todo a mi cuñado Luis, que es un tío bastante geek y bastante abierto a todas estas nuevas posibilidades tecnológicas y demás, pues bueno, salimos del Skype Room, nos fuimos a cenar a un sitio y claro, estábamos en el centro, en un Fridays al que hemos ido muchas veces gente de la comunidad podcasteril a comer o a cenar algo. He ido con Arod, he ido con Rupert, he ido con el señor Domingo y con nuestro buen amigo, el podcaster detrás de Reality Kraken, mi tocayo, a quien mando un cordialísimo saludo. Bueno, pues ahí la pereza que te da es pues decir, hemos terminado de cenar, hemos estado en un escape room, estamos ya cansados, tenemos que ir a casa, pero ahora tenemos que meternos en el metro y pasarnos una hora de metro hasta llegar a casa, salir del metro, caminar, en fin, un rollo. Y dije, bueno, podías haber ido en tu coche al centro de Madrid. Bueno, eso ya es cada vez más difícil por las restricciones de tráfico. Así que cogimos un coche de City Car, un Renault Zoe eléctrico. Y bueno, mi cuñado era la primera vez que se montaba en un eléctrico. Es un eléctrico de 5 confortables plazas. Desbloqueé el coche con la aplicación. Bueno, localizamos el coche, fuimos para allá, lo desbloqueé con la aplicación. Salimos del centro de Madrid, pusimos rumbo a sur, a nuestro domicilio. Y en un ratito, pues llegamos a nuestro destino en menos de 30 minutos. un trayecto que me costó menos de 8 euros. No había mucho tráfico, pudimos ir tranquilamente y comodidad total, ¿no? Y ellos se preguntaban, ¿no? Oye, en Sevilla no hay de esto, ¿no? Habían visto coches eléctricos en Sevilla, pero todavía no han llegado. Sospecho yo que llegarán, porque al final, amigos, esto lo he comentado en otras ocasiones, el auténtico enemigo del taxi no es solo Uber o Cabify, es los coches sin conductor. Todavía el tema de autopilotaje está por desarrollar, Waymo está haciendo avances muy, muy buenos, pero al final City es un coche sin conductor, es decir, el conductor eres tú, tú eres el chofer. Tú solo pagas por el uso del vehículo, que es un vehículo de alquiler. Y claro, ese desplazamiento que a mí me costó menos de 8 euros, en taxi me hubiera costado fácilmente pues entre 25 y 30 euros. Esto es competencia desleal, ¿no, amigos? Esto es lo que tiene un mundo cambiante donde se va innovando y donde van surgiendo nuevos servicios que perjudican a servicios anteriores. Que le digan a los que daban conciertos el daño que le hizo la radio FM. Que le digan a la radio FM el daño que hicieron los compact disc. Y que le digan a los compact disc y a los compact disc y a la radio FM el daño que ha hecho Spotify. Así son las cosas. Pero bueno, esta es la experiencia de este finde que quería compartir con vosotros. Un saludo a todos, amigos, y hasta dentro de muy poco.